Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a Voz Universitaria. Esta tarde de martes 16 de octubre es un placer para nosotros acompañarles con el quehacer universitario, con todas las noticias que realiza toda nuestra casa de estudios. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a Soledad Macías que está en los controles el día de hoy y a la producción y dirección de Ernesto Colinot, así como a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludar a Antulio García. ¿Cómo estás? Muy bien, Brenda. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM aquí en Voz Universitaria. Como ya mencionabas, pues agradecer a todos nuestros compañeros, a todo el personal de Radio Universidad Veracruzana. 22 grados centígrados, mucha lluvia. Bueno, no mucha lluvia, pero ya empezó a llover en la capital del estado de Veracruz y parece que la temperatura va a estar fresca hacia el atardecer. Efectivamente, va a estar muy fresco. Para quien le guste, bueno, estarán muy contentos. En lo personal prefiero el sol. Sí, lo padeces. Pero está bien. Es el precio que hay que pagar por vivir en Jalapa. Sí, muy bien. Pues bueno, esperemos que también estén ustedes disfrutando esta lluvia vespertina de este martes 16 de octubre de 2018. Vamos con nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana será sede del 15º encuentro de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios. La Universidad Veracruzana fue sede del 12º Congreso Nacional de Micología por una micología integral. En el programa nos acompaña el Dr. José Manuel Velasco Toro, coordinador de la cátedra Ruy Pérez Tamayo, para hablarnos de los detalles de este evento. También estará con nosotros el Dr. Maximiliano Alonso, quien forma parte de la Junta Asesora de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, que imparte el taller de responsabilidad social universitaria en la UV. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Esos fueron nuestros titulares de hoy, martes 16 de octubre de 2018. Y siendo las 2 de la tarde con 6 minutos, agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, porque buena parte de la información que usted escucha en Voz Universitaria nace en Universo, el periódico de los universitarios, el cual ustedes pueden ampliar y consultar en www.v.mx/prensa. Y también saludamos al equipo de marketing que nos ayuda con las redes sociales y a todos nuestros compañeros aquí en Radio UV. Tenemos métodos de contacto vía WhatsApp 2281-040477 y también tenemos redes sociales. Nos encuentran como Radio UV en Twitter y en Facebook. De igual forma, si ustedes se quieren poner en contacto con Voz Universitaria, con la producción de Voz Universitaria y tener un espacio en este noticiero, lo pueden hacer a través de vozuniversitaria@v.mx y toda la comunidad universitaria que esté realizando alguna actividad académica, algún trabajo de enlace social, alguna presentación de un libro, de una revista, quieren dar a conocer sus investigaciones, este es el correo al cual ustedes pueden escribirnos y se les dará un espacio en Voz Universitaria, vozuniversitaria@v.mx. También tenemos teléfonos 817-5115 y 817-5117. Así es, para todas las personas que están interesadas en comunicarse con nosotros, bueno, ahí están los métodos de contacto. Y les recordamos que, como es habitual en Voz Universitaria, tenemos un regalo para todas las personas que nos escuchan. Estamos rifando el libro El Amigo Manso, de Benito Pérez Galdós. Para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos estén escuchando y la fecha de nacimiento del autor Benito Pérez Galdós. Recuerden que tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas. Nos las pueden enviar vía WhatsApp 2281-040477 o a los teléfonos 817-5115, 817-5117. 2 con 50 minutos para recibir sus respuestas, porque es el momento en el que la producción de Voz Universitaria realiza la rifa, la cual ustedes podrán ver más adelante en nuestras redes sociales. Y bueno, así comenzamos Voz Universitario y vamos a escuchar qué pasó un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1854, nace Oscar Wilde, novelista, poeta, crítico literario y autor teatral, su obra más conocida, El retrato de Dorian Gray. En 1979, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación instaura el Día Mundial de la Alimentación, con la finalidad de concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial, la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. También un día como hoy, pero en el 1998... es detenido en una clínica de Londres, Inglaterra, Augusto Pinochet, por orden del juez español Baltasar Garzón, acusado de delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Un día como hoy, pero de 1911, nace Mahalia Jackson en Nueva Orleans, Estados Unidos. Jackson fue conocida como la reina del gospel, siendo la figura femenina más importante del género, y de ella escuchamos How I Get Over. Make it over. But soon as I can see the maid that died for me, and that lady. Mundo Universitario. Y en las noticias, con información de Claudia Peralta, la Universidad Veracruzana será sede del 15º Encuentro de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, REDU, los Derechos Humanos dentro de la Sociedad. Jorge Rivera, defensor de los derechos universitarios, dio a conocer que se contará con 20 defensorías de universidades públicas del país que integran la REDU. El defensor de la UBEP mencionó que el encuentro tiene la finalidad de intercambiar experiencias e ideas con miras a mejorar el servicio y atención que se brinda en las instituciones de educación superior. En las actividades a realizar en el primer conversatorio se abordará el derecho a la educación de las personas que no fueron aceptadas en una institución. Para el segundo conversatorio se estudiará el fenómeno de violencia en las instituciones de educación superior y en el tercer conversatorio se resaltará la salud mental de la comunidad universitaria. Dicho evento se llevará a cabo en la sala anexa al Centro Cultural Tlacna los días 18 y 19 de octubre. Con información de José Luis Cutulenc, les comentamos que la investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, Clara Sampieri, ofreció la charla Educación en Lactancia Humana desde la Biología el pasado viernes 12 de octubre, donde aseguró que la lactancia materna salva tantas vidas como la vacunación. Incluso genera una protección contra el cáncer de mama, ya que las mujeres en periodo de lactancia cambian su ciclo ovulatorio, disminuyendo la exposición a cambios hormonales. La investigadora dio a conocer que al menos el 40% de los bebés de 6 meses reciben los beneficios de lactancia, en donde la Organización Mundial de Salud recomienda este método como exclusivo y continuar con la práctica por lo menos 2 años combinándolo con la alimentación. Sampieri dijo que desde el 2016 se ofrece el taller de extracción y manejo de la leche materna para madres trabajadoras y estudiantes. Esto de manera gratuita y permanente en el Instituto de Salud Pública de la UB. La charla fue parte del primer encuentro sobre lactancia materna organizada por la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual de la UB. Son las 14 horas con 13 minutos. Se llevó a cabo el primer encuentro Recultivar México 2018, realizado por la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, en donde expertos en gestión cultural y en economía pudieron participar. En dicho encuentro resaltaron la carencia de políticas públicas culturales en municipios del estado de Veracruz, así como la falta de apoyo a las tradiciones y al desarrollo cultural. En la mesa, gestionando la gestión cultural, agenda común entre creadores, promotores, gestores y espacios culturales, los participantes lamentaron que autoridades municipales consideren que el arte y la cultura sea llevar bandas musicales y rodeos a las comunidades. Yesenia Muñoz, directora del Laboratorio Escénico, resaltó que el arte tiende a la creación y desarrollo de la conciencia del ser humano y comentó que desde hace 14 años existe una vinculación con otras redes para investigar, crear, educar, promover y difundir el arte. Este evento se llevó a cabo durante el primer encuentro Recultivar México 2018, realizado por la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana a través del Observatorio de Políticas Culturales. Ciencia. Con información de David Sandoval, les comentamos que la Universidad Veracruzana fue sede del 12º Congreso Nacional de Micología por una Micología Integral. La inauguración fue realizada por la rectora de la UB, la doctora Sara Ladrón de Guevara, en donde comentó que el papel de la micología es una de las ciencias más amplias y variadas, aportando avances científicos y desarrollo tecnológico para el país y el mundo. Rosario Medel, académica del Instituto de Investigaciones Forestales, calificó al Congreso como el encuentro más importante de los estudios de los hongos en la República Mexicana. El 12º Congreso Nacional de Micología concluye el viernes 19 de octubre y el programa completo se puede consultar en www.hongos.unam-mx. Le repito la página www.hongos.unam-mx. Y le recordamos que hoy tenemos el amigo manso para todas las personas que nos están escuchando a través del 90.5 de FM. También a través de nuestra página en internet www.v.mx/radio/transmisión. Y estamos rifando el amigo manso, como se los había comentado, de Benito Pérez Galdós para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga la fecha de nacimiento del autor Benito Pérez Galdós. Y también que nos digan desde dónde nos están escuchando. Vía WhatsApp 2281-040477. Vía telefónica 817-5115, 817-5117, hasta las 14 horas con 50 minutos estarán recibiendo sus respuestas. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Administra y organiza tus contactos. contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos con información de Karina de la Paz Reyes que Fernando Hernández, Gerardo Castro y María del Carmen Núñez, profesores de la Facultad de Biología y Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, participaron en el programa Puertas Abiertas con el tema Estrategias para la Conservación de las Mariposas. En la presentación sintetizaron los resultados de alrededor de 30 años de investigación, en donde hicieron un inventario de todas las mariposas del estado de Veracruz, las cuales también son las encargadas de la polinización al igual que las abejas. Los investigadores coincidieron en la importancia de conservar los ecosistemas a través de la educación y la disminución de la contaminación que se genera. Hernández remarcó que todo organismo tiene su importancia, pues todos se enlazan en redes tróficas del ecosistema y es necesario guardar el equilibrio, por lo que invitó a tener en casa plantas ricas en néctar para ayudar a la alimentación de los insectos, así como dejarlas circular libremente. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Con información de Paola Cortés, les informamos que Efraín Cruz, investigador del Laboratorio Nacional de Espectroscopía de Masas con aceleradores del Instituto de Física de la UNAM, participó en el 15º Encuentro Jalapeño de Física, en donde comentó que en el país existen menos de 80 laboratorios de investigación, por lo que considera necesario invertir más en investigación científica y tecnológica. Cruz dijo que es importante que haya laboratorios nacionales que participen en la solución de problemas que aquejan a la sociedad mexicana, por lo que la inversión en este tema se vuelve una necesidad. Lo anterior fue organizado por la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana y sus cuerpos académicos. La entrevista. Están con nosotros en el programa el doctor José Manuel Velasco Toro, coordinador de la cátedra Ruy Pérez Tamayo, y Rodrigo López Sánchez de la Dirección General de Investigaciones, para platicarnos precisamente sobre esta cátedra Ruy Pérez Tamayo y bueno, todos los detalles del evento. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por recibirnos para platicarles sobre la cátedra Ruy Pérez Tamayo. La cátedra Ruy Pérez Tamayo es una cátedra que tiene 4 años de haberse aprobado por el Consejo General Universitario. Uh-huh, uh-huh. y forma parte del conjunto de cátedras de excelencia que oferta la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Esa cátedra tiene una particularidad, que es una cátedra dedicada a un científico mexicano, patólogo, médico, vivo, y que además es miembro del Colegio Nacional. Uh-huh. De tal forma que la Universidad Veracruzana y el Colegio Nacional sumaron esfuerzos para llevar a cabo la cátedra. Okay. Se va a realizar del día 22 de octubre al 26 de este mismo mes. Uh-huh. Ahorita Rodrigo, que es el secretario técnico de la cátedra, les informará. Pero desde luego es un espacio que está abierto a todo el público, a toda la comunidad universitaria, no solamente de la Universidad Veracruzana, sino de otras instituciones de educación superior, a estudiantes de enseñanza media superior, y desde luego a nuestros alumnos de las áreas médico-biológicas, del área técnicas fundamentalmente, pero también de las humanidades. Uh-huh. Porque no solamente es los ponentes que son miembros del Colegio Nacional, que son excelentes científicos mexicanos, hablan de los aspectos propiamente de la ciencia, sino que la relacionan de una manera transversal. Uh-huh. Con los aspectos de carácter humanístico y de carácter social. Uh-huh. La cátedra, desde luego, está integrada por un comité de académicos que forman parte y que preside la doctora Sara Ladrón de Guevara, uh-huh, rectora de la Universidad Veracruzana. Y yo estoy como coordinador de dicha cátedra. Y participan también en este comité el doctor Ángel Trigos, que es el director de investigaciones. Rodrigo López, que como ya se los mencioné, es el secretario técnico. Uh-huh. La doctora Carmen Sofía Socorro Silva, que es del Instituto de Investigación Médico-Biológicas de Veracruz. El doctor Darío Colorado Garrido, que es de Recursos Energéticos de Coatzacoalcos, Minatitlán. El doctor Arturo Serrano Solís, que es de la Facultad de Biología Marina Poza Rica, Tuxpan. La doctora Norma Bagatella, que es la directora de la Facultad de Física. Y la doctora Clementina Barrera Bernal, de la Facultad de Biología. Así como también Alberto Sánchez Bazán, que es de la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba y Córdoba. Ese es un comité integrado de una manera muy amplia por académicos de la Universidad Veracruzana. Les decía yo, el enfoque es interdisciplinario, en donde hay ese equilibrio entre la visión científica y la visión humanística y cómo se relaciona. Uh-huh. Le pido a Rodrigo, uh-huh, a Rodrigo López, que explique un poco el programa a nuestro querido auditorio. Claro. Claro que sí. Bueno, pues las conferencias serán impartidas en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, el que está ubicado en el circuito universitario, uh-huh, Gonzalo Aguirre Beltrán, la zona universitaria de aquí de Xalapa. Bueno, empezamos con el día 22 de octubre, con la palabra como enfermedad y como curación, a las 5 de la tarde. Y bueno, va a estar impartido por el doctor Vicente Quirarte y moderado por la maestra Maliyel Beberido Dujal, directora de la Casa del Lago, del Lago de la UV. Seguimos con el 23 de octubre, Somos un bosque, el microbioma y nosotros, a las 4 de la tarde. Esta es la única conferencia que se va a impartir a las 4 de la tarde, uh-huh, por el doctor Alejandro Frank, y la modera el doctor Carlos Ernesto Vargas Madrazo, de la Facultad de Física. El 24 de octubre, la composición química del universo, a las 5 de la tarde, uh-huh, por el doctor Manuel Peinberg y moderado por el doctor Alejandro Raúl Hernández Montoya, del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Seguimos con el día 25 de octubre, en la breve ventana del tiempo y libre albedrío, a las 5 de la tarde, con el doctor Ranulfo Romo, y lo modera el doctor Carlos Manuel Contreras Pérez, investigador de la UNAM, perdón, y asignado al Instituto de Neuroetología. Y el 26 de octubre, con esta vamos a cerrar y vamos a clausurar la cátedra, con el título Humanismo y Medicina, a las 5 de la tarde, por el titular de la cátedra y moderado por el doctor Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones. Hay aspectos importantes. Vicente Quirarte es un poeta, narrador, ensayista, miembro de del Colegio Nacional, que ha tenido muchísimos premios por sus ensayos literarios, por su obra poética, tanto en México como en Iberoamérica en general. Alejandro Frank es un físico especializado en física nuclear y molecular, y uno de los teóricos importantes en el campo de la supersimetría nuclear. Uh-huh. Él es no solamente ha tenido mucho reconocimiento, sino que desde el 2012 trabaja en el campo de las ciencias de la complejidad, en colaboración con biólogos, neurólogos, físicos, matemáticos, médicos. Es decir, es una persona que siempre está buscando en ese sentido la interdisciplina. Manuel Painberg, él es también del Departamento de Astronomía de la Universidad de la UNAM. Estudió en Berkeley, es doctor honoris causa de la UNAM y desde luego pertenece a la Unión Astronómica Internacional y a la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, y ha recibido no solamente muchísimos premios, sino que además tiene más de 13.000 citas de literatura internacional especializada sobre su campo. Es uno de los investigadores mexicanos más citados a nivel internacional. Ranulfo Romo, por su parte, es médico y es uno de los que han trabajado mucho en el descubrimiento de la sensación y cómo esa sensación se transforma en percepción, en memoria y finalmente en una toma de decisión por parte del ser, ser humano, y también con muchísimos reconocimientos a nivel internacional. Y desde luego tenemos hoy Pérez Tamayo, que es nuestra estrella de la cátedra, y que no solamente profesor de patología, profesor en medicina experimental, sino que ha tenido también muchísimos reconocimientos en instituciones internacionales, de América Latina y desde luego en México. Entonces es un momento en el que los estudiantes de la Universidad Veracruzana, los académicos de la Universidad Veracruzana, el público en general que está invitado, podrá tener contacto con científicos mexicanos de una gran talla. No solamente, perdón, científicos mexicanos de una gran talla, sino también científicos mexicanos que se han ocupado por el tema de la divulgación y socializar el tema científico, que es trascendental para estos tiempos. Y aquí, bueno, también lo importante es que es entrada libre y, bueno, es una ocasión que no se la pueden perder para colaborar, y en este caso para poder conversar con ellos, ¿no? Claro, para tenerlos a la mano, ¿no? La importancia de difundir el tema, el quehacer científico, lo platicábamos ya en otra ocasión aquí en Voz Universitaria, pero recalcar esto, ¿no? Que es importante que la gente se acerque a temas científicos. En esta ocasión, como lo comentaban, con una fuerte carga humanística. Así es, así es. Sí, y no solamente humanística, sino de carácter también social. Muy bien, entonces es del 22 al 26 de octubre, se nos repite el lugar y en dónde pueden encontrar más información las personas que estén interesadas. Claro que sí, bueno, es en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, a partir, bueno, el inicio es el día lunes a las 5 de la tarde. Y mayores informes pueden encontrarlo en la página de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, o en su defecto en la www.v.mx/RuyPerezTamayo. Así viene la página, entonces ahí pueden encontrarlo. Algún correo puede ser el del doctor José Manuel Velasco, es mavelasco@v.mx, o de un servidor, rodlopez@v.mx. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Voz Universitaria. Y tenemos para nuestros escuchas, gracias doctor, un libro. Exacto, estamos rifando el libro El Amigo Manso de Benito Pérez Galdós para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan de dónde nos escuchan y la fecha de nacimiento del autor. Recuerden, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos, nuestro WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Aprovecho para agradecer a la editorial de la UB por donar estos libros para nuestro auditorio, siempre buscando difundir la lectura y, bueno, acercar los libros a toda la gente. A la editorial la pueden encontrar en la página www.v.mx/editorial. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Thank you. escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos con información de Carlos Hermida, que el investigador del Departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional impartió la conferencia La Nanotecnología en la Teranóstica contra el Cáncer. En dicha conferencia, el investigador mencionó que la nanotecnología es una ciencia útil y personalizada para detectar diversos tipos de cáncer, como el cervicouterino, la leucemia, entre otros. Comentó que anteriormente se creía que el cáncer tenía un origen genético, pero la ciencia ha descubierto que factores como la contaminación y los hábitos alimenticios hacen que este aparezca. Por ahora solo se ha desarrollado en el laboratorio, por lo que hace falta trabajar más para tener certeza en la aplicación del tratamiento y obtener respuestas positivas. Lo anterior se llevó a cabo durante el 15º Encuentro de Física realizado por la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. Y cultura. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que se llevó a cabo la inauguración del 27º Festival de Teatro Universitario el pasado viernes 12 de octubre, encabezado por la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, en donde aseguró que el festival es un espacio propicio en donde nacen nuevos pilares del teatro. Por su parte, Arturo Meseguer, director de Difusión Cultural, destacó que en este año participarán más de 200 universitarios conmemorando el 50 aniversario del 2 de octubre de 1968, invitando a reflexionar sobre la violencia que se vive en el país. En el evento se entregó un reconocimiento por 50 años de trayectoria a Enrique Pineda. También se desarrollaron diversas presentaciones a cargo de los estudiantes de la Facultad de Teatro y la exposición fotográfica Una Madre Nunca Olvida de Daniel G., organizado por el colectivo de familias de desaparecidos de Orizaba y Córdoba. Son las 2 de la tarde con 37 minutos. La entrevista. Y se encuentran con nosotros en Voz Universitaria el doctor Maximiliano Alonso, quien viene de la Universidad Libre de Bruselas y del Conex Europa. Y también se encuentra con nosotros el maestro José Otón Flores, coordinador de los observatorios de la UB. Y nos vienen a comentar sobre el taller de responsabilidad social universitaria en la UB. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Cuéntenos sobre este taller de responsabilidad social universitaria. ¿De qué se trata? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos haciendo por instrucción de la rectora de la universidad y ante la urgente necesidad de demostrar cada vez más el trabajo que hacemos en responsabilidad social, demostrar que la universidad es socialmente responsable y que en eso trabaja. Estamos trabajando en la formación de equipos y en la creación de redes que nos permitan mejorar todos los días en ese aspecto, y por eso invitamos a Maximiliano Alonso, que además es líder del grupo del Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe, y que en Europa maneja, desde la Universidad Libre de Bruselas, maneja la relación, parte de la relación de los proyectos de responsabilidad social universitaria de Europa con México. Nos lo encontramos por ahí y lo trajimos a que nos hablara un poco de responsabilidad social. Maravilloso. Y entonces, ¿de qué se va a tratar este taller? ¿Qué es lo que vamos a aprender en él? Bueno, es un taller de 4 días, 5 días. Uh-huh. Comenzó el lunes, va a terminar el viernes. Uh-huh. Y vamos a trabajar la integralidad del concepto de responsabilidad social y su aplicación, porque no es un taller teórico, sino es un taller teórico práctico, donde estamos viendo diferentes formas de transitar la responsabilidad social, de incluirla a la universidad en un proceso mucho más complejo, que es su relación con el entorno, de ver cómo trabaja no solamente la cuestión educativa, sino la cuestión científica dentro de los procesos de responsabilidad, de ver los procesos de interacción con otras organizaciones, de ver cómo se trabaja la responsabilidad internamente dentro de la universidad, cómo se trabaja con sus alumnos, con sus cuadros, sus mandos, con su sector administrativo. Bueno, es un proceso bastante complejo, bastante largo, que no lo vamos a definir en 4 o 5 días, pero bueno, la universidad ya viene trabajando fuertemente en esto. Y lo que estamos viendo es de adaptar nuevos conceptos también, nuevas formas de abordaje de la responsabilidad social para implementarlos aquí en la universidad. ¿Cuáles serían o cuáles son los parámetros actuales que se manejan en otras latitudes de responsabilidad social y de las universidades respecto los entornos que comentaba, ¿no? Uh-huh. Y en los lugares donde se encuentran vivas las universidades, donde trabajan, donde inciden a nivel social? Uh-huh. Bueno, a ver, nosotros estamos en Europa trabajando, aunque yo soy argentino, como se escucha un poquito el acento, soy cordobés, pero ya hace muchos años que estoy en Europa trabajando en estas temáticas. Nosotros en América Latina tenemos una ventaja en comparación con Europa. Nuestras universidades son mucho más cercanas a las cuestiones territoriales, a la sociedad civil, por la conformación primaria de la universidad. En Europa han tenido que abordar eso de otra manera y lo han empezado a hacer una vez que empezaron a tener ciertas crisis. Nosotros en América Latina crisis tenemos siempre, entonces nuestro abordaje siempre ha sido más cercano. De todos modos, hay conceptos también y formas de abordaje que se están gestionando de alguna manera en Europa, que acá nos están haciendo. Entonces ponemos en discusión eso, ponemos a trabajar conjuntamente las cosas buenas que sirvan allá, porque no todo se puede trasladar, implementarlos acá. Y nosotros no venimos a enseñar nada, sino que también venimos a aprender muchas cosas que se hacen acá muy bien, que en Europa lo hacemos muy mal. Entonces la idea es un aprendizaje conjunto, y la responsabilidad social tiene que ver con esto puntualmente. La responsabilidad social universitaria tiene que ver con esto y cómo nos relacionamos, cómo se relaciona la universidad con su entorno. Regularmente la universidad nunca se re, o se ha relacionado, pero no se ha armado una estrategia de relaciones, no ha habido un proceso de sostenibilidad en esas relaciones, han sido hechos aislados. Bueno, lo que hay que transformar son esos hechos aislados, en cómo se construye una actividad más permanente en el tiempo entre la sociedad civil, las ONG, las empresas, el Estado y la universidad. El escenario, el lugar en el cual se encuentran las universidades, eso en América Latina, es de pronto muy complejo, ¿no? Como a nivel, sí, social, cultural, pero también cómo bajar o cómo permear a nivel educativo en diferentes escenarios o en diferentes aristas, como puede ser lo social. ¿Cómo las universidades hoy están trabajando el tema de la educación, del conocimiento con sus sociedades? ¿O cuál sería como un ideal? A ver, es complicada la pregunta que me he hecho, ¿eh? Eso es el punto de la responsabilidad social, en realidad. Pero, a ver, en América Latina, hablar de América Latina es bastante abstracto, es muy diferente hablar de Argentina, de Chile, de México, de Colombia, de Salvador. Son casos totalmente distintos que están asociados a su realidad cultural, a su realidad política, económica. Bueno, lo que venimos a discutir y a trabajar es exactamente ver esos mecanismos, ver cómo poder tener una comunicación más concreta con estos sectores, cómo esos sectores también van a influir en la universidad, porque siempre estamos hablando de cómo nosotros influimos en lo territorial o en otras organizaciones. No, lo otro también influye en la universidad, y de eso es lo que estamos modelizando, trabajando y discutiendo. O sea, no desde el lugar de este lugar que sabe y los otros no saben, sino que acá hay saberes compartidos que hay que poner en conjunto y desarrollar actividades. ¿Hay algunas áreas que ya tengan detectadas donde tengamos que tener más atención, que sean áreas de oportunidad más marcadas? No sé, en algunos ámbitos sociales en específico, o apenas está como trabajando esta parte. No, de hecho, hablando puntualmente de la universidad, la universidad tiene muchísimas acciones en diferentes tipos de problemáticas, para llamarle así, donde trabaja este proceso de responsabilidad social. Lo que pasa es que lo que estamos hablando es de sistematizar esto para que no sean casos aislados. Lo que queremos hacer, por lo pronto desde lo teórico, y nosotros lo trabajamos mucho en lo práctico, pero es muy complejo, es ver cómo regulamos un marco de trabajo en el cual las dos partes, o las tres o las cuatro partes, la sociedad, el Estado, la sociedad civil, empresas, podamos trabajar conjuntamente para resolver problemas. La universidad sola no resuelve problemas. Es un actor que puede incidir en algo muy puntual. ¿Ah? Pero si se asocia con otros actores que están desarrollando otras actividades y quieren trabajar conjuntamente, es mucho más fácil. Y la universidad se enriquece. Entonces, si vos me decís un área, a ver, eso tiene que ver con alinear las necesidades de la sociedad con los recursos que tiene la universidad, recursos intelectuales, recursos físicos. Entonces, esto se trata de eso, alinear, por ejemplo, la ciencia a las problemáticas sociales. X problema, eso ya. ¿Cómo afectan las aguas contaminadas de determinado río? Incluso aquí, no sé si hay o no hay, pero digo, es un ejemplo. Y cómo los investigadores nuestros de la universidad pueden trabajar sobre eso y asociarse con sociólogos para ver cómo mejorar ese proceso, digo. Y con el Estado, con la empresa que puede llegar a contaminar, no sé. De eso se trata esto que estamos trabajando. Te voy a dar un caso muy puntual. En Europa, en este momento tenemos un grave problema, pero un grave, muy grave, con el tema migratorio. No porque los migrantes sean el problema, sino porque Europa no sabe cómo resolver esto. Entonces las universidades estamos trabajando puntualmente para ver cómo podemos, o desde lo político, o desde lo social, o desde la inclusión, o desde diferentes ámbitos, trabajar eso, y desde ahí ayuda a la universidad. No es que va a resolver alojando a los migrantes, no, ese no es el trabajo de la universidad. El trabajo de la universidad va a ser analizar, ponerse en contacto con los migrantes, hablar con los migrantes también, sus investigadores lo tienen que hacer, para ver cómo podemos resolver conjuntamente esta problemática. Bien, ¿Cuándo se lleva a cabo este taller y quiénes pueden acudir? El taller ya está llevándose a cabo, es un taller con funcionarios de la universidad que estarán replicando todos estos conceptos más adelante, construyendo estas redes. Estamos trabajando con personajes también, con funcionarios también de las regiones, y todos ellos a través del sistema de videoconferencias, y entonces el taller está trabajando así, pero les invitaríamos a todos, si quieren discutir este asunto, lo cual se antoja sabroso, podríamos hacerlo mañana. El café no lo invitamos, pero sí invitamos la discusión en la sala Carlos Fuentes el jueves a las 6:00 p.m. y vamos a invitar a tres investigadores de la universidad para que complementen esta charla. Conversemos juntos, les invitamos a conversar juntos el jueves a las 6:00 p.m. en Carlos Fuentes. Muy bien. Perfecto. Vale. Una cosita a propósito de esta invitación. Sería muy interesante que estén los alumnos de la universidad. Abrirlo a los alumnos, porque los alumnos tienen muchas cosas que decir. Y hay que incluirlo también en este proceso de responsabilidad social. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Maximiliano Alonso. Y desde luego al maestro José Otón Flores por habernos acompañado hoy en Voz Universitaria. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria, 14:50. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19:00 y su retransmisión los sábados a las 11:00. Acompáñanos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18:00 por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Y como ya escucharon, este martes 16 de octubre ya está en cabina el profe. El profe. Daniel Ortiz, ¿cómo está, profe? Brenda Coronado, Antonio García, ¿cómo están? Muy bien, ¿ya pasó el partido o todavía no? No, señor, está usted preocupado por esa acción. Ahí te voy a preguntar unas cosas, a ver si me da luz de que será el partido entre México y Chile. Un saludo a quien nos escucha. Hoy no nos ven porque creo que mi amigo Aldo no llegó a su casa. No sabemos. No llegó tiempo. No, seguramente está lleno de trabajo y ahora no pudo venir. Ay, qué bueno, que descanse también. Además, llueve bastante. Los equipos representativos, hablando del voleibol de halcones de la Universidad de Veracruzana, ganaron los títulos en las dos ramas, por supuesto, varonil y femenil, en el circuito estudiantil de voleibol Región 5 del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, realizado en Celaya, Guanajuato, el fin de semana. Platicábamos que se fueron y tienen, por supuesto, los primeros lugares. Van a participar en un evento regional y más adelante les van a dar a conocer las fechas. Las Abejas de Guanajuato serán las sede de este evento regional de voleibol. Hablando de baloncesto, esto, los selectivos de la rama de halcones de la Universidad Veracruzana vuelven a casa y van a estar trabajando en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres. El equipo femenil estará trabajando a partir de las 3 de la tarde enfrentando a Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. El mismo viernes a las 5 de la tarde, la rama varonil estará lista para entrar en actividad. Tiene dos salidas, dos triunfos, dos derrotas, y se han enfrentado también a los Potros. Así es que será doble jornada del baloncesto estudiantil universitario el viernes en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres, para ver a las mujeres que se presentan en esta campaña aquí en casa. Hablando del softball, motivados por la respuesta que tuvo el Festival Deportivo Universitario, así lo manifiesta el maestro Conrado Jiménez González, destacó el crecimiento del softball femenil en la Universidad Veracruzana. El entrenador de origen cubano señala que observaron a deportistas de las cinco regiones y han detectado buenos elementos para integrar el equipo representativo del CONS de la Universidad Veracruzana. También Conrado Jiménez está anunciando que la primera concentración para conformar el equipo representativo se va a llevar a cabo los días 26 y 28 de este mes en esta ciudad de Jalapa, para después programar una serie de encuentros de preparación que serán vitales para alcanzar el objetivo, mejorar el nivel del softball femenil en halcones de la Universidad Veracruzana. Señor Antulio, le aviso, por favor, que no va usted poder hacer uso de la alberca del complejo universitario de la Universidad Veracruzana. Yo creo que usted va a nadar todos los fines de semana. No, pues voy a correr. O sea, y también a nadar. Porque este mes usted me puso una rutina de correr muy fuerte y entonces pues tengo que cumplirla. Nadar, yo creo que se está confundiendo, profe. Bueno, entonces, no me preocupo porque el Centro Acuático de Halcones de la Universidad de Veracruzana está informando a toda la comunidad que van a tener mantenimiento en las instalaciones de la alberca y va a estar cerrado sábado 20, domingo 21, y que la actividad del Centro Acuático Universitario se va a reactivar el próximo lunes 22 de octubre, así es de que esté preparado. Si tienen bicicleta, prepárense porque el próximo sábado 20 habrá una rodada universitaria aquí en la capital del estado. Va a arrancar a las 8:30 de la mañana con su registro, a las 9 de la mañana estará la salida. Hay niveles, por supuesto, de principiantes y el recorrido aproximado de esta rodada es de 70 minutos. Usted podrá acudir a lo que es el gimnasio universitario atrás del estadio Heriberto Jara Corona, el estadio jalapeño, el sábado 20 de octubre. Le repetimos, la hora de registro, 8 de la mañana con 30 minutos, el inicio de la actividad a las 9 horas, es nivel principiantes y el tiempo aproximado de recorrido 70 minutos, para que no se vaya a embarar ni sufra mucho y pueda realizar, por supuesto, una buena rodada. En el fútbol americano, después que el equipo de los Halcones perdiera, ahora tiene la opción el próximo sábado a partir de las 7 de la noche aquí en la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana para enfrentar a Correcaminos Victoria. El equipo de Correcaminos viene como líder, tiene 6 salidas, tiene 6 triunfos, está invicto y el equipo de los Halcones está obligado, válgase la expresión, obligado a ganarle al equipo de Victoria para asegurar su pase a postemporada. ¿Qué opina usted? No, pues ya lo sabe usted. Siempre que dice, ahora sí van a ganar, ahora sí van a ganar, y llevan bueno, tres perdidos al hilo, ¿no? Ayer comentábamos Aldo y yo que sí, llevan tres. Han perdido, pero y decíamos que si no era su pronóstico. No, señor, mi pronóstico es de que tienen que ganar. Tienen que ganar. Los otros partidos son Reynosa contra Centinelas, Lobos contra Leones y Morelos contra.